Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 21 de agosto de 2018. Este es un resumen de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública informó que se dará de baja al elemento de la Policía Municipal que dejó que un detenido que se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General de León escapara. Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, escuchó los testimonios de acoso en voz de las alumnas y reconoció el problema de acoso sexual en sus aulas e investigará a los profesores. Autoridades municipales, estatales y federales participaron en el arranque de actividades del ciclo escolar 2018-2019 en el estado de Guanajuato. Asimismo, inauguraron la Escuela de Talentos Guanajuato Azteca en León. En la información policiaca, a través de la Dirección de Asuntos Internos, la Secretaría del Ayuntamiento abrió este lunes una investigación por el actuar de una oficial de policía que presuntamente agredió a una ciudadana en la colonia Paseos del Maurel. La tarde de ayer lunes, dos niñas fueron atropelladas por una motobomba de bomberos cuando cruzaban el Boulevard Aristóteles en la colonia Cerrito Amarillo. Un taxista fue macheteado por vecinos de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Luz al intentar darse a la fuga luego de atropellar a un niño de 9 años. En la información deportiva, días después de ser exhibidos por Cruz Azul, el León ya se toma el encuentro de este miércoles contra América como una revancha inmediata. Así lo manifestó el peruano Pedro Aquino. Para nadie es un secreto que la mejor pelota caliente se juega en la zona rural desde hace muchos años, y uno de esos trabucos es la novena de San Roque de Montes. San Roque ha aportado jugadores profesionales al béisbol nacional. Uno de ellos es el Cañón López, quien no solo comparte su talento y destreza en el rey de los deportes con los aficionados del país, sino también con sus vecinos de la comunidad. Nada para nadie. Será hasta la siguiente semana cuando se defina el siguiente clasificado a cuartos de final del torneo 2018 de la Liga de Fútbol Obrera Guadalupana en su categoría de veteranos. En la cancha vara número 2 se llevó a cabo este primer round. Barrio de Guadalupe le puso la garra y el corazón, pero el oficio y la experiencia de la defensa de Clavel impidieron la caída del marco. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.